Persona no se cae. Un programa para disfrutar en familia. mientras te comes a tu hermana. Creo que lo de en familia ya lo habías usado una vez. Creo que sí. Lo de comerte a tu hermana es nuevo. Depende en qué sentido comer. No sé. Explícame vos, ¿vos tenés hermana? Decime vos, vos sos el de la mente retorcida acá. Vos sos el del loli. De muchas cosas. Si vamos a hablar de género, me degenero y listo, a la mierda. Esta persona se cae de broma que se degraba mientras te rascás los huevos. Bueno, programa 33. Esta vez sí. Programa 33. Tenía 34, pero no puede ser. Diga 33. A ver, si contamos cuántas horas ya tenemos grabadas, son muchas. Son demasiadas. Antes pudimos tener, sí, un cálculo. No, pero ya no tenemos un promedio de cuánto dura un programa, Pyre, así que... Bueno, estaba calculando la edición del programa. Esta sí es la 138. Bien, bien. Sí, entonces edición 138. Bien, la tercera temporada... Programa 34, llegamos totalmente dedicado, Guero. ¿Te das cuenta que nos faltan 12 programas para llegar a los 150? No, nos faltan 20. 12 programas para los 150. Para los 150. Bueno, no importa. Lo que importa son los... Por ahora, hagamos un poquito. 150 programas, mierda. Y vas, no, tampoco lo exageremos tanto. Hagamos un festejo a medias. No, vos no lo querés exagerar porque vos no editaste. Vos no editaste toda la cantidad de programas que edité yo. Hagamos un festejo a medias, ¿te parece? Ahí. No tanto como los 100. Sí, que fue los primeros 100. Algo como You. Y el pi lo dejamos para cuando cumplamos 200. Sí. Igualmente que vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada, pero... Logro personal. Destrabaste un score. Igualmente todavía falta... Ya te digo... Loli más 2, ¿entendés? Faltan 19 para los... Para terminar la temporada todavía. Falta todavía. Yo voy a hacer un desmadre. Bueno, para actualizarlos un poco... Haciendo maquetas por ustedes. Sepan lo que es por ustedes. Estaría bueno me sortear una que salga muy... Pedo, sí, claro. No, una que esté en oferta y después te sale re barato. Y vos decís, tomá, de cortesía, chica. Nosotros nos salió 50 centavos. A vos. Como la figura esta de Cano Uncho de Figma, que siempre que pasa un lugar regalan esa, porque compraron como 14 cuando valía 16 pesos y ahora volvió a valer 80. Mirarme, tengo algo que normalmente en mi comiquería sale 200 pesos y acá me lo dieron gratis prácticamente por participar de sorteo. Pero los quiero ver ahí nomás. A ver si intentan ganar. Pero fuera de eso, tenemos muchas ganas de comprar cosas y hay poco dinero. Como siempre. En especial a esta altura del año donde todavía me tiene que llegar un paquete. Yo creo que voy a terminar el mes con 5 pesos si tengo 5 pesos. No, yo todavía tengo que andar haciendo cuentas para ver cómo llego a lo de la... a Nikon. Que tenía ganas de ir aunque sea un solo día. Por cierto, actualizando un poco la información de esos... Ahora me enteré que van a haber los 2 días del evento. Los 2 días van a haber firma de autógrafos. Así que eso significa... tiene entradas VIP más. O sea que los que no se queden sin... Todavía no las van a sacar, las sacan el 1 de febrero a las 3 de la tarde. Así que ahí está el... ahí ya desde ahí se pueden empezar a comprar. La cuestión es cuando se acaben, porque anteriormente se acabaron ese mismo día. Pero por ahí encargué un... a ver si me podían conseguir. Me consigue bárbaro. Y después ya veremos cómo el viaje. A lo mejor tengo que hacer algún sacrificio. Bueno. Tal vez ritual, pero me voy a tener que quedar con hambre. Pero nada en todo el día. 2 días no comer. Un día, no pienso quedarme más de un día porque si no. Es feo. No va a ir tan caro. Es feo. Ya sabes cómo son las cosas, pues. Hay cosas que son muy feas y salen muy caras. Pero bueno, nuestra página web está temporalmente inhabilitada gracias a la incompetencia de cierta gente que no somos nosotros. Sí, por una vez no somos nosotros. Así que van a tener que entrar directamente al blog, a personasekai.blogspot.com, por ahora, hasta que dé el anuncio oficial de que se levantó. O que hayamos abierto otro dominio, tal vez que... Posiblemente va a llegar antes el dominio relativo a la nueva habilitación del punto com. Temporal, al menos, hasta que se arregle todo esto. El temporal resulta más fructífero que el otro, la mierda con el otro. Y bueno, nuestro mail es personasnosekai@gmail.com. Mi correo de Google, porque ahora también tiene su celular y nosotros nos afiliamos a su... A el correo maligno de comunicaciones. Y bueno, no sé qué. Si querés decir algo, Pairo, como se dan cuenta, ser honesto. A ver, primero vamos a empezar con lo del tema de los saludos a los podcasts, amigos. Tengo que decir que hoy, día 21, ya salió el nuevo programa de la nueva temporada de. No, ¿qué? ¿Qué va a agarrar? De Leviathan. Ya tenemos el nuevo programa de Leviathan, que empezaron con un tema re groso y re zarpado, y tengo que ver cómo lo van a asimilar. Tema de este podcast: Los Simpson. No sé cómo, no sé qué van a tirar, todavía no lo escuché. Los Simpson, no sé qué van a... Como para seguir así las sorpresas de esta nueva temporada, tenemos Vaca Radio 21. El cierre de la tercera temporada. Fruta, pero bueno. Y al final nos terminamos de sacar la duda, es Vaca Rangercita. Yo había dicho en el principio. Después también tenemos, bueno, de Milenio Oscuro todavía no tenemos nada. Algo que me queda en el aire esta mañana, recordando. Volvió al final Evolution Podcast, porque sé que volvió en febrero, en diciembre. La página sigue muerta, la de Evolution. Y de Angel todavía no sabemos nada. Así. Angel aparece esporádicamente. Acaba de ver figuras de Pat Labor. Es horrible esto. O sea, Pat Labor es una cagada, pero la figura es tan buena que cree que lo... Bueno, y de Baratija, no sé, Pairo, si tenés algo. Hay un programa nuevo, que es continuación de todos los estrenos del mes con Iván y Vanessa. desvirtuando temas como cierta persona que no vio Evangelion y me tomó por sorpresa. Que... es muy raro. Escúchenlo y sáquense la duda. Después, ¿qué más? Algo que repitieron constantemente el tiempo Locomotion. Ya le dije, no es raro. O sea, no sería raro en una persona normal, pero... Ya si vos te vas al punto de un fansuber o alguien que hace este tipo de cosas o que administra este tipo de página, es muy raro que no lo haya visto. Es loquísimo. Tengo que estarlo para redimirse. No, pero igual. Yo lo sé, personalmente. Igual es raro, es loco. Después, a ver qué tenemos. Bueno, tenemos... Por parte de todo lo que es la rama de la Comic Con, tenemos programas nuevos de la Covacha, de Token. Debajo de las capuchas, del Pycast. El podcast de Pikey. Y no soy yo, no es otra versión mía. Pikey. Ah, yo entendí pie de pastel. Bueno, obviamente, en caso, nunca va a detenerse, jamás, vivirá por siempre. Y también tenemos nuevos programas de Wild Game y de Narco. Un poco de todo. Y eso fue muy bueno, porque en Wild Games, cuando salió el nuestro de la semana pasada, salió justo el día que salimos nosotros, salieron ellos hablando de Darksiders. Porque ya me parecía muy raro que todavía no hayan sacado algo, porque salió, estaba recién ahí salidito del horno, todavía el DVD estaba calentito y el Blu-ray también estaba calentito, pero se había estrenado hace muy poco. Yo digo, contento porque coincidieron en la mayoría de las partes con vos. Cuando un juego es muy bueno, casi todo el mundo está a gusto. Y nada, aparte de eso, saludos, recordarles que manden mails a personasekai@gmail.com. Saludos a nuestro sponsor también, Puro Comic, que se encuentra en 3 de febrero al 1180, esquina casi Mitre, donde van a poder encontrar Revoltech, cosas varias, libros de Figma, mucho cómic, cosas variadas. Silver Surfer, que ya no está a 12 pesos. No. Y no sé, Cero me dijo que llegó el americano esta semana, sí. Debe tener que pagar como unos $400. Cierto. Este fin de semana, esta semana estuve ojeando un poco el tomo 1 de Inuyasha del ARP. Está bien, ¿no? Sí, el tomo está bien, a mí me revienta que Rumiko dibuja para el ojete nada más, pero el tomo está bien. Es muy estilo de Osas Lovina, me sorprendí, así que o sea, sabía que era su estilo eso, así que no me chocó tanto. Entré a ver, un poco lástima que era para un regalo, así que tampoco no le pude prestar tanta atención. Pero está bastante, bastante bien. Y salió a 20 pesos de lo que está saliendo casi un manga, y me di cuenta, comparando precios, de que te sale casi igual comprarte un manga nacional que un importado. ¿Cuál? No, pero ¿cuál? Pues si vos me decís un Panini, los Panini valen como 40 mangos, boludo, no sé de qué me trae. Depende de la serie. Depende de la edición. Porque estaba viendo por ahí uno de... ¿cuál era? De Mark Heaven. Estaba a 22 pesos. Uno de Auron también estaba a 23 pesos. Y eran viejos del tomo 6. Sí, pero vos tenés que calcular que Mark Heaven, March and Awakening, tiene... creo que como 48 tomos, una cosa así, sigue saliendo, ¿no? Eso tenés que calcularte. No lo podés comparar con algo como Hatsukoi Limit, que tiene 6 tomos, ya terminó y ya está. Te digo, no, tiene 4. 4 tomos, digo. Pero varios de los que vi estaban... Si vos viste un Naruto a 38 mangos, no te lo compra nadie, ¿ves? Te digo, los vi. A diferencia del nacional, no estaba tan caro. O sea, ahora quizás podrías llegar a comparar uno. ¿Cuál puedo comprar de los dos? ¿El nacional o el importado? Están casi al mismo precio, así que... al menos acá. No sé qué tan... igual es casi lo que vale un high grade, así que... También vi todas las... al menos los que había publicado hasta ahora... Ibrea de Berserk... no, de Berserk no. Sí, y venía publicando Berserk, que es la edición española de Berserk. Y dije, está casi todo completo, y digo, me lo podría comprar ahora, pero se me va toda la plata. Se me van todos los ahorros. Y dije, bueno, no importa. Y se me la tapa durita, no estaba tan caro, creo que 30 y algo. Digo, me lo podría comprar ya, pero no. Va, bueno. Pyro, algo más, o vamos con un tema. Vamos con un tema, mandamos. Si nos deja el señor operador. Va. Está medio lento. A mí me parece que el Pancho lo hizo mal. Así que dale, manda el tema y cortamos eso en un mes. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Y Y acá en persona se cae Washoy en directo con el mando de la PS3. La versión deluxe. Nos encontramos de nuevo en esto que es la sección de estrenos anime. Sí, otra vez. Y Pyro, una cosa: cuando veas que la resolución del video sobrepasa 480, vos elegís casi siempre la menor. Las opciones de YouTube. Porque el 500-600 sobrepasa, el 560 sobrepasa un poco los márgenes. Se ve mejor. No, se ve mejor, es más grande, se ve mejor. Igual. Digo que cambia son las dimensiones del reproductor, nada más. Se ve mejor. Bueno. Entonces, cuando vos ves anime, tenés que verlo así chiquito porque se ve mejor. O lo amplias y se van a ampliar los píxeles. No. Eso depende. Depende de lo que pesa el archivo. Es más, si tiene mucha calidad y lo hace chiquito, se ve peor. Bueno, esta es la tercera parte de estrenos de enero 2010. Esperemos que sea la última parte, pero siempre hay algo que me caga. Un sagado que caga. Pero vamos a alargarlo una vez. Empezamos directamente con Nadome Cantabile Finale. No creo que requiera demasiadas explicaciones de tema. Después de dos temporadas, un manga que según me contaron termina para el ojete, y un dorama, por fin nos llega la versión animada de TV de lo que es el final de la historia de Chiaki y Nodame. Ya instalados en Europa, con mucha agua que corrió bajo el puente, y con el tiempo en contra, hay todavía mucho por hacer, hay todavía mucho por decir. Y antes de que todo se termine, todos rogamos que nos den un final bueno esta vez. ¿El anime? ¿Es el manga? No creo. No sé. Esta vez se haga algo bueno. O si es el dorama. Que en el dorama ya estarían en la parte cuando Chiaki. No, perdón. Nodame es director de la orquesta. ¿Nodame? ¿Qué? Nodame no puede ser director de orquesta. Primero porque Nodame es mujer. Me confundí. Entonces, Chiaki. Porque no le da. Segundo, Chiaki, entonces. Siempre me confundo. El test estaba bien al principio. Como decía Chucky, es director de la orquesta sinfónica de como cuerpo, como de esta cosa de París. Y, no, no, entonces, eso ya lo hemos visto en un momento, pero no es eso. Y los tipos ahí estaban bajoneados y no tenían ganas. Estaban, digamos, flojos. No, le faltaba pila. Y ojo, que se toma un energy drink de Brasil. A ver, bueno, también tenemos el estreno de Hitsume Saka Taka no Tsume The Movie 3. ¿Qué le puedo decir? Bueno, de esto ya me habíamos hablado. Es la película sobre la serie de cortos animados que se empezó a emitir en Flash y después empezó a pasar por TV cuando vio que ganaba. Es para que se ubiquen, es la película donde está el oso y Bison. Bueno, es eso. Que tiene el tema de... de esta plaga que ganó el American Europa Idol. Bien, bien, ese exactamente. Encima, ¿vos viste lo que pasó? No, ¿qué le pasó? Voy, no me acuerdo cuál era el nombre. Pero dice que estaba en un avión y de pronto se paró y empezó a cantar. Agarró un escobo y usó como un micrófono y le quería, encima quería lustrar los zapatos a la gente. Re loca, mal. Se le recontra de chavo el cuervo. Se chapeó y quedó medio así tocadiscos. Pero dice que después la tuvieron que agarrar el tribunal para que se tranquilizara. Sí, yo diría. Y después tirarla del avión. Supuestamente cuando bajó del avión, la policía viene a interrogar. Entonces agarra y se va corriendo. Y gritando. Alabado sea el señor. Gritaba, me escapé. Estaba, pero loquísima, práctica. Sépanlo, o si no lo vieron por tele, búsquenlo porque. Re mal, boludo. No sé, posta se chavo, todo en un momento. Ya fue, boludo. A ver, ¿qué más tenemos? Aparte de me escapé. No, te volvés loco. Te volvés Michael. Ah, ya lo escuché en Vaca que salió el perfume con esencia Michael Jackson, que está clonado de las propias células de Michael. Vos te lo pones y tenés esencia Michael. Mira la película Perfume. Bueno, sí. Ahí tenés. Y no es perfume, es perfume. O sea, así seco en español. También tenemos el estreno de Fate Stay Night TV Reproduction. ¿Qué es esto? A ver qué decimos. Es el agradecido material para robar. Coincidentemente con la salida de la película, se vendió esta nueva tanda de ovas para TV. Se puede interpretar. O sea, se considera ovas por lo que son. No se considera película. En realidad duran hasta la puta que lo parió. Duraban bastante, yo lo considero como película. Sí, se puede considerar de las dos maneras. Se vende como ova por la recopilación y la alteración de las cosas. Lo que es básicamente dos ovas que te cuentan toda Fate Stay Night. Soy esos. Ya lo vi todavía. 13 y 13, durísimo. Después te lo comí, quedás re loco. Mal. Aparte de, bueno, viene con openings nuevos, con endings nuevos y un, no sé si un par de escenas nuevas o una cosa así, pero obviamente le tienen que sacar mucho porque estamos hablando de 6 horas y media largas de una serie que de relleno tiene poco y nada. Estas horas que resumen todo, de los 26 capítulos. Mismo, mirate la serie, pelotudo. No, son más. Medio 20 minutos por 26. No tengo ganas de andar con. ¿Viste? Es bastante. Son 6 horas, boludo. Es un dolor de huevo. Entre los dos. ¿Entre los dos qué? Ah, ¿6 horas uno solo? Sí. Ah, bueno, andate. Pues ahí que es un dolor de huevo importante. Está en Blu-ray. Vos tenés, no tenemos Blu-ray. Está en mejor calidad. No, está en Blu-ray nada más. No, pero cuando está en Blu-ray tiene mejor calidad. Porque está en Blu-ray. ¿Qué? Si vos lo tenías en VHS y lo grabás a CD, tiene mejor calidad porque está en CD. ¡Gil! A ver, bueno, acá en la página les dijo el primer opening de Reproduction. Está muy bueno. Me gustó mucho lo que hicieron con el opening. Es la misma canción, pero está remixada y tiene imágenes nuevas. Está muy bueno. También tenemos por fin la salida de Majo Yojo Lyrical Nanoha, The First Movie. ¡Carajo! Keki Choban, Majo Yojo Lyrical Nanoha. Encima se la batieron en el tráiler porque dicen esto es una historia de amor y no sé dónde mierda está el amor en esto. O sea, sí, después, pero acá no. Acá no. Bueno, después de que muchos fans como yo les rompimos soberanamente las pelotas a esta gente y después de darnos 3 temporadas que se van a la re mismísima mierda, por fin llegó el momento de la... que yo esperaba, el estreno de la película de Nanoha. Esta es la primera de lo que se presumo que serán 3 o 4 películas. Yo presumo, porque ahora voy a explicar por qué. Porque para mí el formato de película no le hace justicia, porque no hay relleno que sacarle a todo esto, o sea, no sé qué van a hacer. Bueno, el argumento de esta primera película está centrado en lo que es la primera temporada. O mejor dicho, directamente en el encontronazo entre Nanoha Takamachi y Fate Staroso. Directamente. No la primera temporada, sino ese encontronazo. No sé si la irán a terminar. Ahora el tema es que... obviamente tuvimos que reducir mucho, porque como dije muchas veces, esta serie no tiene relleno, o si lo tiene muy verga. Son 10 minutos de relleno por temporada. O sea que no sé qué le vamos a tener que sacar. Se sacaron personajes porque si no, no daba el argumento. Se cambió música y se cambió escena. Se rediseñó el personaje, un montón de cosas. Si seguimos así como va la saga, tenemos la segunda que adapta la segunda temporada, por lo menos 2 para adaptar la tercera, porque una no alcanza ni mierda. Y en el medio de todo esto hay una temporada de Nanoha, o hay un evento de Nanoha que no se animó nunca. No hay manga sobre esto y no hay juego sobre esto, porque se ven imágenes de esto. Se te cuenta un poco en Nanoha Strikers y ves imágenes de esto, pero esa parte no se animó nunca. Es como los 4 años antes, entre Gundam 2, entre Gundam Fifth Season y Second Season, que nunca te lo van a pasar. Sí, una cosa así, pero nada más que acá pasó algo. Ah, no sabes si nunca te lo van a pasar. Si en la película te lo cuentan. Ah, loco, no sé, no te sabes eso. Y si no te la cuentan. Te lo venderán como un OVA. Si da, te lo venden como un OVA. A ver. Sí, ven, obviamente hay que pedir. Mirá, de tanto pedir me hicieron la película de Nanoha. Como ela. ¿Cuánto pasó? Y pasó. Desde que terminó Strikers en Japón, Strikers terminó en el 2000, finales de 2006 o principios de 2007, una cosa así. Pasaron son buenos 3 años. Pero en el medio de todo eso salieron todo el desarrollo del manga. Y salió. Y ahora con la película, me olvidé de decir, sale el juego de PSP. Salió porque ya está disponible. Que es un robo al Magic a la harina con mejores gráficos. Pero salió. He metido 3 películas. Bueno. Para que no robe tanto como Naruto nomás. No puede robar tanto como Naruto, porque la historia ya está hecha. En realidad, como Yana, en todo caso. Pero Yana. También tenemos el estreno de, como ya había dicho antes, Geki Juban Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Que por fin se estrenó. Rompimos mucho las pelotas con esto, pero por fin se estrenó. A ver, la trama de esta película no va a ser sorpresa para los que se hayan interiorizado un poco en este tema, o los que hayan jugado las novelas visuales, o los que hayan investigado sobre internet, o hayan abierto wiki y hayan puesto a mirar. Hayan leído un poco las noticias viejas que tiré, que seguramente tiraba cada 2 noticias sobre la trama. Bueno, esta vez la protagonista de la historia, por lo menos la protagonista femenina, es directamente Rin. Que esto va todo en lo que sería en la novela visual la ruta de Rin. Bueno, gracias a que estamos en esta ruta, revelamos cosas impresionantes sobre Shiro, otros personajes, y sobre todo sobre el futuro de cierta persona que será la clave para solucionar todo el demás quilombo. O sea, lo que hayan jugado en la novela ya saben de lo que estoy hablando. No lo voy a decir porque es muy groso. Seguimos con las películas. Y tenemos Gekijuban Yu-Gi-Oh! Cho Yu-Gi-Oh! Toki no Koeta Kizuna. Que en celebración de los 10 años de Yu-Gi-Oh! Es increíble que ya hayan pasado 10 años y todavía sigamos con esto. O que ya hayan pasado 10 años de esto. 2000, 2001, 2002 ya había llegado acá. Así que no está tan loco. Las cosas buenas que pasó Nickelodeon. Por lo menos la primera temporada, la segunda medio que... Yo miré hasta... Exactamente hasta el momento que sacaron la carta Tortuga Catapulta. Ahí dije... Ya no puedo, ya sé, yo llego al límite y ya lo llegué, chao. Hay carta más estúpida que esa. Te aviso que hay carta, digo, es más estúpida que esa. No sé, pero no me gusta que hagan esas vueltas de tuerca. Toda la primera temporada. Estuvo buena, toda la primera temporada estuvo buena. La segunda temporada con Jaden ya no... En un momento ya me perdió y dije no. Y cuando vi lo que era la tercera temporada, dije, gente, ya la verga. Hay un límite, yo también tengo mis límites. Bueno, a ver, ¿cómo va la trama de esto? Esto básicamente es un crossover de las tres historias de la saga. El villano de turno es un tipo llamado Paradox, que de alguna forma frutera pretende conquistar o destruir el mundo o no sabe qué mierda. Y para detenerlo se juntan los tres protas para darle salsa. Paradox va a juntar a los tres malos malosos de turno de las temporadas. No creo, no parece. Ahora, mi duda es si la cosa esta se va a disputar entonces donde... alguno de los buenos va a terminar peleando seguramente con otro de los buenos para ver quién es más bueno. o directamente va a jugar Yami mientras que Yugi entra en un estado de inconsciencia y los otros dos giles lo miran y le digan, oh, qué groso que sos. Al estadio con sus motos, sí, uno da vuelta al estadio con la moto y el otro mira y grita de fondo, ponete las pilas. O directamente van a ir los tres contra uno para demostrando por fin que los tres son petes y uno solo alcanza para bajarse los tres y que de a uno no le gana ni mierda. Va a ser bastante interesante. Todo eso es la película de Yu-Gi-Oh! Y tenemos el último estreno de serie, de lo que vendría a ser serie de este mes, que es Katanagari. Que esto es del creador de Bakemonotari. Tenemos que la piedra que empezará todo a rodar y se convertirá en una terrible avalancha la desencadena un herrero que se llama Shikazaki Kiki, que durante el periodo de las grandes guerras él forjó una inmensa cantidad de 1000 espadas, todas armas de altísimo calibre y de gran fortaleza. A medida que la guerra se extendió, los usuarios de estas espadas fueron ganando fama y poder, extendiendo la fama del herrero en consecuencia. Una vez que la guerra terminó, el shogunato se volvió muy interesado en las legendarias espadas de Kiki y con mucho esfuerzo ha logrado reunir la para nada despreciable cantidad de 988 de esas grosas espadas. Calculo que debe haber cortado por lo menos 500 cabezas. Porque si vos sos re groso y tenés la espada del sagrado Kiki, medio que no la entregás. O sea, yo no la entregaría, a mí me la tendrían que sacar. Viejo. ¿Cómo necesitas alguna cosa natural? No creo. No tan natural. No tan natural, algo tan natural como un balazo. Espera, sí. No, Kenshi murió de lepra. No, murió de sida. Ah, sí, tenés razón, murió de sida. Porque después Kaoru... Después Kaoru le da. Y después también tiene la enfermedad. Qué lindo, qué copado. Les acabamos de spoilear Kenshin. Disculpenos, han pasado solamente 10 años desde que sabemos todo que termina así. Sí. Especial de Kenshin. Por los 10 años. No. Tampoco hice un especial de cosas de Captain Tsubasa, cuando él se despertaba y no tenía la pierna. Eso es fruta, pero estuvo re bueno. Es el mejor final de todo. Está buenísimo. Bueno, pero obviamente tener 998 no es suficiente porque la colección completa no sirve para bosta. Y hay un plus. Se dice que las 12 últimas espadas que él logró forjar son el logro de su vida y fueron dotadas con poderes especiales que andás a ver qué son. Cada una de estas es capaz de vencer por sí sola a pequeñas armadas. Con el objetivo de recuperar las últimas espadas, se le encomienda a Tomogane, la estratega del Shogunato, rastrear y recuperar las legendarias armas. Tras investigar un poco, se encuentra con la primera de estas espadas, que estaba custodiada por un clan ninja, que cae ante sus habilidades en el momento en que Tomogane recupera la primera espada. O sea, Tomogane ya le daba a la mitad del clan. La loca tocó la espada y se fueron todos a la verga. Bueno, lejos de entregarla, ¿viste como te dije? Lejos de entregarla, decide quedarse con la espada, pero sufre un pequeño contratiempo y se encuentra sola en búsqueda de ayuda. La ayuda que necesita solamente puede ser provista por Sechika, el séptimo heredero de la escuela Kyotoryu, la escuela sin espada. Él y su hermana viven en una isla apartada de la civilización. Ellos no necesitan dinero directamente, no los puedes sobornar con plata. Y su escuela no necesita espadas, o sea, no usa espadas. Así que tampoco le puedes ofrecer una espada grosa como para que te ayude. Entonces, ¿cómo carajo lo sobornas? ¿Cómo lo convences? Y ahí es donde Tomogane se le para y le dice: vos me vas a ayudar porque voy a hacer que te enamores de mí. Directamente. Le bate el sunderismo así. Y bueno, con eso terminamos por lo menos por este mes, hasta la fecha, hasta que salga algo más y me cague el cuadro de estrenos. Igual, ya directamente el mes que viene arrancamos con lo que son los estrenos de marzo, aparte, así que, de febrero. Estoy transporté. No sé por qué, pero hubiera sido una cagada porque me hubiera perdido la quinta película que quiero. Sí, decía eso. Pero es muy corto, tiene pocas cosas. Pero con esto ya por lo menos hay para un rato. Por lo menos hasta que llegue abril, que es donde se va a estrenar todo lo bueno. Ya hay noticias para de todo. Ya, Patrick, este ya vamos a estar en abril y me va a joder porque no me gusta que pase tan rápido el tiempo. Mejor así termino de pagar la computadora y me saco encima de todo. Para vos, para mí no. Y bueno, metemos el tema y continuamos por atrás. ¿Está? ¿Ya me lo habilitaste el micrófono? Bien. No, estaba hablando el operador. Siendo a las 8:34 minutos del jueves 21 de febrero, iba a decir, de noviembre. De enero. Estamos en esta sección de noticias. Como siempre. A comerte a tu hermana. Bueno, pues. Claro, pues. Vamos con las 5 palabras mejor. antes que nos vayamos de tema y te vayas de tus cabales. Idol, Pairo. Yo me fui de los cabales. Ya que hiciste tu informe sobre los idols en el anime. Vamos a hablar un poquito de una cosa que es medio fumona, no tan fumona, pero que a mí no me cae. En algún momento voy a tener que hacer el informe de Wild Album, el lado oscuro del idol. La edición de febrero de la revista Puchigumi de Shogakukan anunció... ¡Shogakukan del 2010! Ha anunciado que el juego de TCG de Arcade, Lipri Yubi Puru Himi-chan, estará siendo adaptada al anime, siendo Sega el responsable de la distribución de este juego arcade en Japón. Esta serie es la cuarta entrega por parte de Sega, ya que cuenta con una versión en manga dibujado por Majina, que se serializa tanto dentro de la revista... No. ¿Cuál? De la Shogaku Ichininsen, Ichininsei, como en la misma Puchigumi que había dicho recién. Bueno, por lo menos va a estar basado en algo. Será choto, ¿no? Pero por lo menos está basado en algo. No le van a tirar la... En el juego de TCG, que arcade, y en el manga también. Por eso te digo, va a estar basado por lo menos en algo donde le van a tener que meter un poco de contenido, ¿no? No tanto como el Lovely Idol, que directamente lo basaron en el juego y... casi ni cuenta como serie, son situaciones diferentes de los protagonistas. Además, Mai Gina es la encargada, va a ser la encargada de los diseños de las tarjetas de los personajes. La historia trata de tres chicas: Ringo, Yokimuri, Takashiro y Natsu Sasahara, quienes siendo estudiantes pueden convertirse en princesas idols. ¡Wow! Super recontra entretenido. ¿La onda? ¡Mucha ropa! Dejemos de lado esto. A ver, Fabio, si vos con tus conocimientos de economía y de cosas locas, nos casás en la cuarta palabra, que es SEO. ¿SEO? Sí, SEO, es la abreviación de un rango, mejor dicho. SEO interés. La distribuidora mexicana Comarex de programación televisiva. No creo que sea lo que yo creo, pero bueno. Informó que ha adquirido los derechos de licencia para Senseiya de los Canvas, o Senseiya el lienzo perdido, nombre con el cual será comercializado en Latinoamérica. ¡Choto! ¡Innecesario! Es bastante feo en la traducción de subtítulo. Es innecesario en la traducción. Bueno, según el CEO, que es Chief Execute... No. Es el director ejecutivo, vamos a decirlo con la justa, de Comarex. Es el ejecutor de Comarex. Marcel Binay Jr. Él comentó que ante los antecedentes exitosos de la serie, que era una inversión bastante, digamos, productiva. Para ellos era algo bastante... O sea, traer los canvas se debía al éxito de la serie anterior. Sí, yo diría. Bueno, el mismo comenta las siguientes palabras. Son un... Va a ser caballo. Caballo chongo. Maldito. Estamos re drogados. No. Es una fantástica... perdón. Son una fantástica base para introducir este título totalmente nuevo a la audiencia internacional. Bueno, totalmente nuevo. Se está orientando al crecimiento, al creciente mercado latinoamericano del anime. Entonces, ¿por qué no traen cosas nuevas en vez de traer cosas del año del orto, remixadas? y que estamos convencidos de que recorrerá un camino largo y exitoso, ya que el manga se sigue editando en Japón y estamos encantados de llevarlo como marca a nuestras audiencias. Dale, pasen hasta el capítulo 8 y repítanlo constantemente por 20 años. Va a ser re divertido. Ah, todo esto... Sí, y se informó que van a dejar ese 3 y van a pasar ese 26. Qué mal. Y... sí, qué mal, porque hasta ahora no ha tenido relleno ni nada. No sé cómo van a estirarlo. Y me enteré que se están por liberar los derechos de cosas. Los derechos de Sailor Moon. Así que ya la van a empezar a repetir de nuevo y la van a empezar a pasar por todos lados. Yo que tenía ganas de ver Sailor Moon. Igual hay gente que... avísale al CEO que es animación nueva, que no se vio nunca. Y... va, es nueva dentro de algún aspecto, no sí. Tan nueva. Sí, es de ahora, recién se acaba de liberar. A ver. No se equivoquen, yo la voy a ver si la liberan. Pero medio que rompe la bola. Mejor esto que nada. Bueno, con ese concepto no hemos llegado muy lejos. Mientras que no traigan cosas, mejor que no traigan las cosas que traen Animax, que son conocidas y nada. De hecho, no son conocidas y nada. Sí, no son conocidas y no sirven. What? Y también en SAS iban a pasar esta serie, no me acuerdo cómo se llama, era. ¿Cómo se llamaba? Ahora. El discípulo más fuerte, no me acuerdo cómo era. Kenichi. No, pero Kenichi está re bueno. Iban a pasar y acá nadie tiene SAS. Así que. Así van las cosas. Ah, por el momento no está definido, digamos, el canal o a quién se le va a proporcionar los derechos para transmisión. A TV Azteca. No. Lo que sí habían dicho y mencionado que no era TV Azteca, porque generalmente Comarex, o sea, todos los programas que se televisaban, que ellos conseguían las licencias, se pasaban por TV Azteca. Pero se confirmó que no iba a ser, no se confirmó que era exclusivo para TV Azteca. Así que todavía quedó en el aire. El tercer canal, o sea, porque ya tienen tres, está TV Azteca, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, y hay uno que lo controla, como que está subsidiado por terceras compañías, no me acuerdo qué, que ese pasa mucho anime. Capaz que va para ese, pero no me acuerdo cómo se llama el canal. Por si fuera poco, las licencias adquiridas no solo le dará a Comarex la habilitación para su transmisión por televisión, sino también para la venta de DVDs y merchandising promocional. Ah, le dieron el orto directamente. Acá está el culo de... ¿Por qué le están vendiendo gallapones en... para decirlo, gallapones en la terminal de ómnibus? En una farmacia. ¿Gallapones de qué? De Dragon Ball. Sí, ¿de qué va a ser? No estaban tan mal. Yo no los compro igual, pero... Estoy esperando que en la página de venta pongan un botón que diga así para tildar y destildar: nada de Dragon Ball. Cuando vos estás buscando algo, tildalo y no te aparece nada de Dragon Ball. Esa es la palabra ornitorrinco. Volvemos. Sí. Al igual que el ornitorrinco, los humanos todavía conservamos aquel bajo instinto de desear volar. No, para. Primero, yo todavía conservo el instinto de volar, pero los bajos instintos no los voy a perder nunca. Y como si el parecido del ornitorrinco con el ave y sus semejanzas, a su vez con los humanos, no fueran suficientes, nosotros también... Al igual que esta criaturita, tendemos a enchanchar las cosas y se terminan deformando. Sí. Terminamos sí. Nadando. Porque tenemos bajos instintos. Pero esto me viene bien para hablar de otra cosa. Pero ustedes fíjense en esta noticia nomás. Con todo y problemas financieros, las aerolíneas japonesas han anunciado a través de un comunicado de prensa que estarán estrenando y lanzando a su vez el Doraemon Jet, un Boeing 777-300 decorado con motivos de Doraemon y que estará operando dentro de las rutas domésticas, principalmente entre Tokio, Haneda, Sapporo, Itami, Nagoya, Fukuoka y Okinawa. Delegados de Al-Qaeda, ¿por qué perdieron su tiempo volando pequeñas aerolíneas? ¡Huelen esto! ¡Háganlo mierda, trólenlo contra algo! Los vuelos comenzarán a partir de mediados de febrero como en un esfuerzo entre GAL, que vendría a ser Japanese Aeronautic Lines. Hubiera sido bueno entre G.I. Joe. Y los creadores de la película de Doraemon para promocionar la última película, Doraemon The Movie Nobita Great Battle of the Mermaid King. O sea, Nobita y la gran pelea contra el Rey Sireno. Con la que se estará celebrando los 30 aniversarios de las películas de este personaje. Odiado por algunos, queridos por muy pocos. Sí, cada vez son menos. Fortress, segunda palabra, Pairo. Quizás suene, pero quizás no te suene. Bueno, el año pasado se filtraron algunas imágenes de un proyecto secreto de Square Enix que estaba siendo desarrollado por la gente de Green. No. Una empresa que, debido a las terribles ventas de su último juego, Bionic Commando, se vio obligado a cerrar. No lo tomen como pobrecito, el juego es malísimo. No lloren por ello si hacen un juego malo y lo quieren vender y les sale mal. Se vio obligado a cerrar sus puertas. Este proyecto no era ni más ni menos que un posible spin-off de la saga Final Fantasy, desarrollado por esta empresa sueca, todo con un acontecimiento en la historia del gigante japonés. La cuestión es que, bueno, Square Enix había subcontratado a esta empresa sueca para que desarrollara. Porque a veces se hace eso. Se subcontrata a otras empresas para que lo desarrollen. Eso es cuando dicen colaboración con tal. Pero bueno. Pero parece que al final no le resultó. Pero todo esto quedó alguna que otra imagen y poco más. Se pensaba que el proyecto había sido abandonado en un principio. A pesar de que algunos rumoreaban. Algunos rumores apuntaban a lo contrario. Ahora parece ser que esto no lo está, ya que hay un video de un demo técnico en movimiento que se filtró a través esta semana en YouTube. Obviamente lo filtró la misma compañía, pero vamos haciendo todo lo boludo. El misterioso personaje que supuestamente subió el video comenta además que será una continuación de la historia donde se queda el Final Fantasy XII para DS, y que el proyecto se llama Fortress y que posiblemente siga en desarrollo en la división europea de Square Enix. Y si ven este video es porque estoy muerto. Más que nada, en la reciente adquirida división de que antes pertenecía a Eidos Montreal. Así que no me sorprendería tener un Final Fantasy Kingdom Hearts. Eidos no tiene Kingdom Hearts. No, pero digo, si no vamos al caso, Eidos tiene todo lo que es. Okay. Sí. Bueno, pero ya te digo, no me eso. Pero Final Fantasy de pelea es Kingdom Hearts. Kingdom Fantasy, donde vos caminás y vos chopeás, es Kingdom Hearts. Yo me referiría más a Tomb Raider. Pero bueno, vamos a dejarlo más. Ahora sí, nuestra palabra de la semana. Y que no use otra porque no da y sería muy explícito. Pero nuestra palabra, Pyro, es astro. Astro. No el per. Astro robo. Sí, prácticamente es eso. Pero el 15. Clínico tendría que haberle puesto, no astro. El 15 de enero pasado llegó a la televisión china. China. Astroplan, una producción animada con obvias reminiscencias a Macross, clásico de el imaginario anime japonés. Inclusive el tráiler promocional que se puede ver, se encuentran ciertos guiños y detalles que hacen recordar a otras de las grandes casi producciones. Obvios los guiños. Casi producciones de mechas por excelencia, como en el caso de Gundam. No sé, es un Gundam controlado con el sistema de control de las naves de Stelvia, que tiene los amplificadores de potencia de la saga de Super Robot Wars. Y no sé, para todo lo que les parezca copado lo que les estoy diciendo, sepan que esto es un robo mal. El gobierno chino a su vez redujo la cuota de anime de procedencia nipona en las canales de televisión de su país. Solo queremos lo que es nuestro porque da un mensaje que es nuestro, con motivo de promocionar la producción animada interna. lo cual para mí no está muy bien, especialmente después de que robas mucho. Sí, está bien si haces algo original, pero no. No, es que le metieron más ganas al diseño de mechas que al diseño de personaje, porque el diseño de personaje apestó. Sí, pero de esa manera tenemos una gráfica muy parecida a lo que es Gigantic Formula, vos date cuenta. Aunque sea, puede ser pasable estos boss. Sí, sí. La única parte pasable es el que sale de los mechas, pero quizá ni ahí porque está todo robado. Bueno, yo te digo, la gráfica en sí, así de fea como la ve, está muy robada de Elemental Hunters. No sé hasta qué puta, a mí me hace recordar el club del anime. Pero bueno, no lo saben. Caso y sigan escuchándose. Ahora sí, noticia extra y media loca. Extra Bowl. Show gay de los Caballeros del Zodíaco en Brasil. ¿Así? Show gay de los Caballeros del Zodíaco en Brasil. Show gay. Qué interesante. En la ciudad brasileña de Recife se realizará un espectáculo gay el próximo 29 de enero basado en Sensei, también conocido como Caballeros de Zodíaco por estos lados. Este espectáculo, que se realizará en un club de la ciudad que recién mencioné, es como Full Monty Caballero. Siendo un musical interpretado por varias estrellas. Dame tu pedazo fuerza. Déjame terminar. Siendo un musical interpretado por varias estrellas del ámbito brasileño que encarnarán a los principales que encarnarán a los principales personajes de Sensei, como el propio Seiya, Camus, Saga o Iki, entre otros. Los actores llevarán atuendos adaptados de las armaduras de los caballeros y algunas de las canciones estarán íntimamente inspiradas en los temas más conocidos de esta serie. Yo te dije, mete todo, Pegaso. No, Masami Kuruma se debe querer matar. ¿Sí? Aunque ojo, el afloramiento del yaoi en anime mucho dependió del éxito que tenía. Bueno, dependió mucho del éxito de los doujinshi o yaoi que se vendían de Sensei en su tiempo. ¿De onda? No, pero ese era el manga posta. Después salió los doujinshi donde peleaban y se animó eso. No confundas al público. Bueno, las noticias van a estar en www.personasikai.blogspot.com, como es habitual, al menos hasta que termine de actualizarme con la cantidad de... Deja crecer tu cosmo. La cantidad de entradas que tengo que publicar. Entre otros anuncios de animes que van a llegar en... animes más... O sea, cuando me refiero a anime Yuri. Porque parece que es el único que está produciendo ahora. Y bueno, viste como en mi reino crece todos los días. No sé, Pyro, vamos con un tema si el señor operador nos lo deja. Viva yo. Viva yo, tío. Viva yo. Bueno, vamos con el tema nomás. Thank you. Y estamos de nuevo en esto que es Persona Sekai Guayoy. Una potencia radiodifusunesca. Y volvemos a esto que es la sección de anime, con la poca pila que me queda. Y cumpliendo los deseos de muchos, o mejor dicho, los míos propios, esta semana les traigo Sora no Otoshimono. Esta vez es una serie Eichi, de gran potencial, con mucha ciencia ficción, pobres locos y, ¿por qué no?, un poco de misterio y romance. Poco. Un poquito nomás. Pero antes de explayarme, les comento los datos técnicos que nos indican que esta es una serie de TV de unos 13 episodios, al menos hasta que saquen un OVA o alguna cosa. El 14 ya está en previsión. No se sabe qué va a ser, pero el 14 ya está. Y les puedo decir que la serie ya está completa. Desde el 5 de octubre pasado ya está todo listo. Sí, sí, totalmente construido. La trama en sí misma no es muy compleja, pero es... digamos que es lo más simple del mundo, directamente. Tenemos a un estudiante de secundaria promedio llamado Tomoki Sakurai. Que vive una vida normal y sin contratiempos. No importa por dónde miren a este chico, es normal. Sí, ahí entró Alche. Es normal en todos los sentidos. Y del promedio, vamos, en todas sus expresiones. Pero también, como es de alguien que es totalmente 6 en todo, carece de cualquier tipo de habilidad que lo destaque del resto. Expectativa de vida, no. Expectativa de vida es la promedio. Sí. Después de meditarlo unos días y no llegar a ninguna cosa que le termine de gustar o de lo que piensa, llega a la conclusión de que ser normal no es del todo malo. Es más, no es malo ser normal. Es más, aguante ser normal. O sea, es muy estándar. Derrotista. Bueno, entre su vida normal tenemos a su amiga de la infancia, Mitsuki Sohara, que a pesar de haber desarrollado la habilidad de partir una montaña de un solo karatecazo, no es capaz de decirle a Tomoki que le gusta. Punto uno. Tenemos a la amiga de la infancia, no le... está bien. También tenemos a sus casi normales amigos, como ser Mikako Satsuki Tame, que es la reina sin corazón y tiene un humor bastante interesante, y es la hija de una familia muy particular que verán en unos próximos capítulos, por lo tanto no se los voy a spoilear, pero esta mina es jodidísima. Es del tipo de persona que vos te estás cayendo de un edificio y ella te mira, y mientras que vos vas cayendo te va calculando, se va a estrolar contra el piso y se va a romper todos los huesos, y posiblemente en algún punto de su cuerpo explote, y de donde yo estoy parada me va a salpicar, mejor me pongo atrás de este gordo. Y de paso llamo a los de limpieza y pongo una panadería enfrente para que si toda la gente que viene a verlo puede comprar pan mientras lo ve. Y al senpai de Tomoki, que es su gata Eiichiro, que tal vez es uno de los genios más grandes de Japón, y por lo tanto, como todo genio, también es bastante incomprendido, además de estar obsesionado con el deseo de poder volar como todo buen ornitorrinco. Pero tenemos un detalle en Tomoki que me estoy salteando. Dentro de su normalidad, el tipo tiene un sueño recurrente que no puede explicar. En este sueño siempre ve a una mujer, y antes de que pueda preguntarle algo o reaccionar, una angustia lo llena y despierta llorando, aunque no recuerda nada al respecto. Vamos a decir que es su toque de emo interés. Es el cliché para que una mina te pregunte, ¿qué te pasa? Bueno, según las últimas investigaciones de Eiichiro, se ha revelado que hay un extraño fenómeno que solamente podemos interpretar como un agujero en el cielo, y solamente pocas personas lo han notado. Este fenómeno no representa una amenaza. Bueno, en realidad no tenemos ni puta idea qué carajo significa, simplemente un agujero que está en el cielo. que se mueve de acuerdo a lo que se le cante el agujero. Antes le llamábamos capa de ozono. Sí, sí, el agujero. Ahora es cuando la capa de ozono cobra conciencia. ¿De dónde salió? ¿O si existe posta? O capaz que sea una falla de algún circuito gracias a alguna mancha solar extraña. No sabemos. O por lo menos. Científicas nos han dicho que esto es gases de pantano. Y que todos los hombres miran porno. Una tarde, cuando Tomoki estaba haciendo huevo, recibe una llamada de su senpai que le pregunta exactamente dónde está. Y la ubicación que revela es que está justamente abajo del famoso agujero. Antes de poder salir cagando, cosas comienzan a caer por el coso ese. Cosas sin importancia, como enormes piedras u objetos contundentes de igualmente letales. Después de esquivar de pedo todo lo que se puede, una cosa rara termina impactándose cerca de él. Cuando se acerca a revisar, nos encontramos con lo que a simple vista podríamos definir como un ángel. O... sí, un potable ángel. Bastante... bastante de Queen Blade. Bastante de Queen Blade, el ángel. Sí, qué buen ángel. Tras realizar el obligado pacto con la chica, esta ayuda a zafar el tema. Y el fenómeno desaparece, pero nos deja a Tomoki con una cadena muy sodomizante en la mano, que termina en el collarcito de cierta ángel muy sodomizable. Noten mi énfasis cuando digo sodomizable. Muy normal, va. Muy normal, muy bien. Todo bien. Bueno, si pensás que la vida te trataba mal, ahora realmente tenés derecho a quejarte porque nadie te ha enviado algo como esto. Bueno, esta chica corta de diálogo, espíritu y bastantes otras cosas, se identifica como Ícaros, un angeloid que fue enviado para servir a su amo y hacer realidad todos sus deseos. Y cuando me refiero a todos sus deseos, digo todos sus deseos. O sea que angeloid, o sea, es una mezcla entre un ángel y un androide. Androide sodomizable. O sea, ahí el ángel bucal. El ángel bucal. Bueno, usando una magia o tecnología muy interesante, es capaz de hacer realidad las peticiones de Tomoki. Cosas que él no cree ni bosta. Pero para probar, vamos a empezar con algo simple. Dame algunos millones de yens y capaz que te creo. Y como si de Papá Noel se tratase, empezamos a generar plata de la nada y generamos una módica pilita de un par de millones de yens, como para decir, como para vivir el resto de tu vida. ¿Algo más? Pero nos damos cuenta que esto es posta. ¿Y por qué parar ahí si esto es posta? Y así es como empieza la larga cadena de deseos de Tomoki. Cosas realmente creíbles y completamente normales, como ser invisible para poder meterse en los baños femeninos, poder manosear las tetas de su amiga de la infancia, correr en pelotas por la ciudad. Está muy bueno, porque encima de Bars, oh, no puede ser, se las toqué, está re loco. Pero cuando, imagínense, hasta cuando alguien se saca, exactamente captaron la esencia de poder la sacada. No, de poder hacer lo que quiera. No puedo creer que pueda hacer esto. Es como cuando conseguís esa cosa, no puedo creer que tenga esto, no puedo creer. Bueno, encontrás 100 pesos que no puede ser, tengo 100 pesos y las encontré. Esta ciudad me quiere. Bueno, cada deseo se cumple con extraordinaria facilidad, mientras que el alma del muchacho se regocija en gloria. Pero ya que estamos en eso, ¿por qué no pedimos algo más interesante? Algo como ser el gobernante absoluto del mundo. Nah, eso ya sería muy zarpado, nah, no da. Al otro día, y ya descansado y listo para seguir pidiendo, el loco se da cuenta de que todo está, vamos a llamarlo, muy tranquilo. Y al salir a la calle nota que no hay nadie. Las calles, las casas, las escuelas, todo está desierto, como si la humanidad hubiese desaparecido en el aire. Y en un estado de cagazo extremo se encuentra con Ícaros, que le explica que después de analizarlo mucho se dio cuenta de que no había forma de que la humanidad completa siguiera sus órdenes, por lo que la única forma factible de que él fuera el gobernante absoluto del mundo era extinguir a la humanidad. Felicidades, deseo cumplido. ¿Algo más? Una manera muy razonable de pensar las cosas. Sí, a mí me parece perfectamente lógico. Es como la contrapartida en, como en la película El diablo con el diablo, viste, que yo quiero ser deportista, quiero ser famoso, ¿sí? Y después... Ya dijiste que la querías tener grande. Bueno, antes de seguirla cagando, Tomoki usa su limitado sentido común y pide que todo haya sido un sueño, cosa que le concede por esta vez. No creo que funcione de nuevo. Bueno, eso es más o menos el primer capítulo. Conforme avanza la historia, tenemos que la presencia de Ícaros no es fácil de ocultar, por lo que renunciamos a la idea casi de inmediato. El interés de Eiichiro en el agujero ha diezmado solamente para ser reemplazado por el interés en Ícaros, la que guarda un poder y un potencial desmedido, tanto que la sola idea de que sea solamente un simple Angeroid mascota se torna casi ridícula. O sea, si vos tenés en la puerta de tu casa un auto que tiene una torreta de tanque capaz de disparar un misil nuclear, medio que un auto no es. Ahí, media fila. Algo pasa acá. Pero más interesante es la misma Ícaros, que parece vacía por dentro, tanto de espíritu como de recuerdos, y no parece guardar ningún interés en tenerlos o recuperar algo. También genera una relación medio simbiótica con una sandía. Pero sí, le empieza a querer. Yo me acuerdo del comentario ese que tiró una vez Pioco en Digicharat. Me gusta comer sandía porque parece un cerebro. Era melón. Me gusta comer melón porque parece un cerebro. Por otro lado, tenemos el misterio de que de dónde carajo salió Ícaros o por qué fue enviada. Y conforme avanza la historia, un segundo Angeroid con un carácter más interesante llega para ponernos aún más dudas y tal vez abrir el cofre de Pandora donde se guarda el hecho de que todo se vaya a la bosta. Bueno, esta es una comedia que proviene de un manga de Yu Minazuki, que además de este trabajo también cuenta con un manga llamado Judas, sobre un espíritu que debe matar 666 personas para que el demonio le devuelva su cuerpo. Onda que este tipo tiene un problema con la iglesia, un tema grave. Creo que había oído hablar antes de Judas, pero no te sabía. O sea, es semi-nuevo. El quinto tomo salió ahora en enero. Igual, ojo, que a veces son medias lentas. Cuando salió el primero, pero sé que el quinto salió ahora en enero y no sé si es el final. Está dirigida por Hisashi Saito, que tiene mucho laburo, pero como director solamente tiene esto y otras dos cosas más, que son La zarpada Bamboo Blade y los ovas de Kigurumiku Vitri. Los ovas de Kigurumiku que anuncié que salieron en noviembre, me parece. El diseño de personajes está a cargo de Yoshihiro Watanabe, que es más que nada un diseñador mecánico. O sea, este hace los diseños de todo lo que sea los mechanicals de series, no tanto de ciencia ficción, cosas como Estás Arrestado o otra serie que directamente tienen mod. Mechanicals, motos, autos, vehículos, no mech, no es lo mismo. Pero aparte de esto también tiene los diseños de personaje de Yoko Maiori Ruina Crescent Love. Yo la vi. Es una comedia romántica. Está bastante, o sea, no es para nada, qué zarpado, pero está bastante buena. tiene una gráfica de la puta madre. Para la época tiene una gráfica de la puta madre. Y no es tan vieja. Creo que tenía más cosas. No, el diseño de personajes solamente estas dos cosas. Todo lo demás tiene un montón de laburo, como que hay animator y un montón de cosas. Pero el diseño de personajes estas dos cosas nada más. Y último, la música, la cual me encanta, está a cargo de Motoshi Iwasaki, que tiene cosas como haber trabajado en Gundam Victory, o los últimos OVAs de Dirty Pair 2. Pero principalmente está a cargo de todo lo que es la banda sonora de Hamtaro. Hamtaro. No, es peor, porque es la serie y todas las películas. Sí, y por ahí aparece cosa de es genial. Aparece una los ham hams. No me sale el nombre. Aparece una Night Saber de fondo. ¿Dónde está mi semilla? Para tirar más info de los seiyuu, tenemos que Tomoki es Kazuki en Get Backers. Es el hilandero Kazuki. Es Alvis en Marheaven. Es Ken en Onegai Teacher. O Negi en Tenshu Tenge. Sí. Que la tengo que terminar de ver todavía. La dejé recolgada. Capítulo 2. Si el Eli no me gustó. Yo la dejé muy colgada. La dejé por el 18. Sí, después el final es medio choto. Por otro lado, tenemos que Icaros es. Violeta en Basquash. Violeta es la seiyuu tetona. No la seiyuu, la idol tetona. La que es. La que es parte de Eclipse. Está Rouge. No me sale el nombre. Citron y Violeta. Que Violeta, la seiyuu de Violeta es re zarpa. Canta como la puta madre. Tiene cada canción que se va a la mierda. También es Musubi en Sekirei. O es Morimi Saki en Higashi no Eden. Que este es un talento que salió ahora. No tiene muchos trabajos, pero es muy... Sí. Más que nada, el año pasado. No sé también si salió así como cantante el año pasado. O ya venía siendo cantante de antes. Porque tiene mucho talento como cantante. Me parecería raro que fuera nuevo. Bueno, además de recomendar esta serie, como ya le dije antes, está totalmente fansubiada y lista para descargarse. Entre los que lo pueden conseguir, lo pueden pasarse por nuestros afiliados de GPU, que ya dentro de unos días deben estar sacando el capítulo 13. Hace un par de días sacaron el 11. Y si no quieren esperar, también pueden pasarse por ANF, Tosku o TK directamente. Que ya la tienen lista y también en excelente calidad. Lo que sonó antes es el primer ending de la serie, que se llama Soba ni Irakeru Dakede, que es el primero de los 13 endings que tiene la serie. Por cada capítulo tiene un ending diferente, y no es el ending remixado, son endings diferentes. Salado. Sí, muy salado. Y ahora los voy a dejar con el opening de esta serie, que se llama Ring My Bell, y que las panties sigan volando. El ending ese, o la apertura, no sé qué era, pero que estaban las pants. Era de este, ¿no? Sí. Es de este. Sí, y ves por algo. Y ojalá que nunca se detengan. Y bueno, y les mandamos Ring My Bell y continuamos con otra cosa. Llegamos a otro final de Persona Música y Guayoy, tercera temporada, programa 33. Sí, totalmente dedicado a Boguero. Edición 138. Por fin hicimos bien la edición. Y bueno, antes que cerremos el programa, queremos mandar un saludo a nuestro sponsor, que es Puro Comic, que se encuentra en 3 de febrero a 1180, aquí en el Casimitre. Si hablo más fuerte, no me enojo, porque después de editar esto es complicado. No, pero yo veo la onda, entonces me doy cuenta bien cuánto estoy. Y bueno, no sé qué más podemos tirarle eso. Vamos a tirar el sorteo de esta semana. ¿Qué será? ¿Dónde sorteamos algo? O sea, para cuando salga esto calculo que ya voy a tener cosas. Ya voy a tener por lo menos lo que ha salido de GPU de Zoro no Toshimono. Así que no me jode de sortear esto. Esta es rápida, es buena. Está entre las mejores cosas del año pasado. Bueno, sorteamos ahora no Otajimbo, no. Tirame la traducción, vos que sabés japonés. No, no está. Es no. Last Save the User. Todo eso quisiera. Es barato, boludo, no es tan complicado. Sora no Otajimbo. Pensalo como dos palabras, Otoshi Mono. Sora, espera, creo que era cielo. No, sí, Sora es cielo, es un beso yo. No, no, porque me lo tiraron otra vez, no me acuerdo cómo era. No, Otoshi Mono. Sí. Otoshi Mono. Es Otoshi y Mono, son dos cosas. Ay, es historia, no. No, no, no. Ah, es Mono, no, ese Mono Atari. Ah, no me sale, mierda. Ah, no importa, si es lo de algo. Debe ser algo pervertido, así que no importa. Es algo como lo que el cielo reclama. Una boluda así. O vino del cielo, una boluda así. Eso de vino o re. Sí. No es ni un año de japonés, lo puedo ver que sé. Poco, pero lo sé más que vos. Vos fuiste a japonés. Sí. Yo no fui ni siquiera a una clase. La vida me ha enseñado más de lo que aprendí en ese año. Hace más años que ves anime que yo. Así que, oh. Yo lo poco que he asimilado, he tratado de no olvidarlo. Ya te dije, sí, empecé a ver Kero en japonés y te vas a aprender mucho. Yo tengo tanta referencia para guiarme. Le debo mucho a Kero. A Kero en estado puro le debo mucho. Volvamos con esto. No nos vayamos por las ramas. Bueno. Entonces, consigna. Envíenos la panty de su hermana, ¿no? Canada. ¿Cómo? Dibujada ahí con el paint. Calcada. Ni siquiera, porque le mandas una foto cualquiera de Volcas Panty en Google y ya fue. La idea era que no tirar la pista. Significa que no lo puedan hacer. A ver. A pensar. Eh, tírennos para qué lado va la moneda. Para... No, no lo digo con referencia a esta serie, digo a opiniones personales. A la amiga de la infancia que está re buena, o a la otra que llega y es re potable y está re dispuesta. Es horrible, es una situación horrible. Piensen en coso. Para todos los que vieron el final de Asura Crime 2, piensen en una situación horrible parecida. ¿No te podés quedar en el medio? Es muy feo lo que te estoy diciendo. Es una situación muy de mierda. Yo vivo el harem. Si se puede, saco el final difícil. Yo vivo el harem. Y bueno, eso ha sido todo por Personas Sekai. Ah, recuerden que tienen que mandar la respuesta a personasekai@gmail.com. Nos queda @gmail.com para tratar de decirlo bien, para que no se confundan. Tener el blog, que es personasekai.blogspot.com, porque la página todavía no funciona. Ya veremos cómo andamos, si podemos solucionar o hacemos otro temporal, pero está. No se, se puede hacer. Todo depende de nosotros. Vamos a ver. Bueno, saludos a la gente siempre que comenta en el blog, a la gente que deja mensajes en Tagboard, que está en el blog. Que sí lo conozco. Y bueno, a la gente también nueva que se estuvo sumando, así que esperemos que les guste el programa. Está... A la gente que volvió, que nos estaba escuchando y volvió. Esperemos que no se les haga demasiado largo. Digamos largo en el sentido de que sentís pasar el tiempo, sino que se traga llevadero y que les guste. Así que bueno, tenemos esta ya no sé cómo decir. 38ª edición de Persona No Se Cae en su cuenta regresiva hacia la locura. Así que bueno, vamos con algo que aseguro va a ser de Hamtar, espero, para Cantiverazo. Oh, que lo lograrás cuando lo deseas de verdad. 本当にすいません。ご苦労さーん。